Cuando yo te conocí, yo no pensaba en otra cosa. Yo pensaba que en la vida todo era color de rosa. Y fue en ese momento en que yo caí enamorado. Y no me sentía bien si tú no estabas a mi lado. Mientras vivía contigo, jamás pensé en el fracaso. Me juraste amor eterno mientras te tenía en mis brazos. Pensé que lo de nosotros hoy nada lo rompería. Porque creí en tus promesas, pero todo era mentira. Y me mentiste al jurar por un amor que no sentía. Me dejaste solo y triste cuando más yo te quería. Yo que te quise en este mundo como a nadie había querido. Me dejaste solo y triste y con el corazón partido. Ahora vivo solo y triste, nunca había vivido así. Yo no sé por qué demonio yo me enamoré de ti. Ahora vivo solo y triste, nunca había vivido así. Yo maldigo ese momento en que yo te conocí. Ahora vivo solo y triste, nunca había vivido así. Yo no sé por qué demonio yo me enamoré de ti. Ahora vivo solo y triste, nunca había vivido así. Yo maldigo ese momento en que yo te conocí. Sí, aún recuerdo claramente ese día en que te fuiste. Y no sé cómo olvidarme de ese golpe que me diste. Yo pensé que tú me amabas, pero todo era un chiste. Yo te amaba seriamente mientras que tú me fingiste. Tú me decías te amo mientras cruzaba los dedos. Mientras yo decía te amo con amor puro y sincero. Contigo yo era feliz, todo parecía normal. Pero nunca imaginé que me fueras a dejar. Y de ese día en que te fuiste no me quiero ni acordar. Para que no te llamara, cámbiate tu celular. Ja, no me quiero ni acordar. Ahora vivo solo y triste, nunca había vivido así. Yo no sé por qué demonio yo me enamoré de ti. Ahora vivo solo y triste, nunca había vivido así. Yo maldigo ese momento en que yo te conocí. Ese día que desperté y vi que ya tú no estabas. Yo no sabía qué hacer y como un loco te buscaba. Aunque no te he encontrado, aún te sigo buscando. Voy muriendo lentamente mientras el tiempo va pasando. Mientras el tiempo va pasando, me hace falta tu calor. Voy muriendo sin tus besos, voy muriendo sin tu amor. Cada vez que pienso en ti me dan ganas de llorar. ¿Y para qué me ilusionaste si no te iba a quedar? Ahora vivo solo y triste, nunca había vivido así. Yo no sé por qué demonio yo me enamoré de ti. Ahora vivo solo y triste, nunca había vivido así. Yo maldigo ese momento en que yo te conocí. Ahora vivo solo y triste, nunca había vivido así. Yo no sé por qué demonio yo me enamoré de ti. Ahora vivo solo y triste, nunca había vivido así. Yo maldigo ese momento en que yo te conocí. Ja, ja. DJ Guayo Music. Ja. Dos Revolver Studio. La Yautía Record. Ja, allá. El plano oculto. Mister Candela. Ja, ja. Yeah. Una vaina a otro nivel.